Sección 75 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite www.librivox.org. Grabado por Nadia Fernández. nadiafernández.com. Sección 75. La antipolítica. 2. Los proletariados de Levita. Yo soy lo que se llama un proletario de Levita. No es que yo tenga una levita, no es que yo sea un proletario. Ni los hombres que tienen levita son, en rigor, proletarios, ni los verdaderos proletarios tienen levita. Yo no tengo una levita, ni soy un proletario, y, sin embargo, cuando veo que en un periódico conservador se habla de los proletarios de Levita, no puedo dejar de darme por aludido. Indudablemente, la frase proletario de Levita representa un concepto teórico, y aunque para los usos prácticos de la vida yo no tenga levita ninguna, teóricamente sí la tengo. Yo tengo, como quien dice, una levita teórica. Es una levita que no se puede empeñar, pero, en teoría, esto carece de importancia. En realidad, el proletario de levita viste casi siempre de americana. A veces, tiene un smoking para conquistar, en los hoteles de moda, ricas herederas o políticos influyentes. A veces, tienen un frac y, en algunos casos excepcionales, puede presentar hasta un jaquet. Pero, desde luego, no tiene nunca levita. Y es verdaderamente absurdo esto de pertenecer a una clase que se caracteriza tan solo por el uso de una prenda que no usa jamás. Es absurdo y es grotesco el ser un proletario de Levita. Hace varios años, el dueño de un periódico donde yo solía colaborar desde París me envió una carta diciéndome: «El periódico marcha muy bien. Tenemos un gran prestigio. Nuestras opiniones son acogidas con respeto en las altas esferas. Hemos conquistado al público de Levita». Pero esto no basta. Ahora hay que conquistar la blusa. Y yo cuento con usted. Aquel hombre no me daba arriba de 2 o 3 duros por artículo, y yo le contesté sin gran entusiasmo. El termómetro, le decía, marca 15 grados bajo cero. El Sena comienza a helarse. Y en vez de la blusa, yo quisiera conquistar un buen gabán de abrigo. Mi ideal consistía entonces en ser un proletario de gabán, y creo que lo realicé ya algo entrado el verano. Pero volvamos a los proletarios de Levita. Todo el mundo piensa en los obreros, escribe un periódico conservador. Todo el mundo se ocupa de los proletarios de blusa. De los proletarios de Levita, en cambio, no se acuerda nadie. Yo no creo que nadie se ocupe de los proletarios de blusa más que ellos mismos. En cuanto a los proletarios de Levita, ¿cómo no vamos a pasar inadvertidos si no se nos conoce? ¿Cómo van a fijarse los gobiernos en el proletario de Levita si el proletario de Levita viste de americana? Yo propongo que nos enlevitemos todos y que constituyamos un gran sindicato con sus diferentes secciones. Luego, un día, haríamos, por ejemplo, la huelga de la literatura y desde la hora convenida no saldría a la calle ni un solo adjetivo. ¡Qué conflicto para el régimen! Pero ya verán ustedes cómo no hacemos nada. Los proletarios de levita no tenemos instinto de conservación, además de no tener levita. Fin de la sección 75.